Y en este acto por el 36º aniversario del asalto al cuartel Moncada, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Distinguidos invitados, camagüeyanos, compatriotas de todo el país, pensé que a lo mejor caía alguna lluvia durante nuestro acto. Lo pensaba cuando escuchaba las noticias de que había una hondonada que venía de oriente hacia occidente. Pero después de tantos meses de sequía, aunque llueva un día como hoy, bienvenido el agua. No sabemos si continuará este chinchín toda la tarde. No sabemos si arreciará o escampará. Pero a ustedes les corresponde decidir si me apuro, si hablo rápido o me tomo mi calma habitual. Sé que ningún agua podrá enfriar nuestro entusiasmo ni debilitar nuestra voluntad. Ahora, ¿qué llama la atención en este 26? A mí particularmente me llama la atención las voces de admiración de tantos visitantes de Camagüey, de tantos periodistas, incluso por el nivel de entusiasmo y de espíritu de lucha que han encontrado en esta ciudad y en esta provincia. ¿Por qué, después de tantos años de revolución, ya son algunos, el entusiasmo, lejos de decaer, crece? El espíritu de lucha crece. ¿Qué es lo que puede explicar esto? Me parece que no hay misterio. Es lo que la revolución ha hecho por el pueblo. Es lo que la revolución ha hecho por el hombre en todo el país y en esta provincia. Es lo que ha significado para nuestra nación y para nuestras compatriotas la posibilidad de construir su propio camino y escribir su propia historia. Si nos preguntamos, y si se preguntan los numerosos visitantes de las delegaciones extranjeras, ¿qué ha hecho la revolución por el hombre? Podríamos responder sin extendernos demasiado, pero pedíamos responder que si se mira un campo como la educación, sobre la cual hablaron nuestros compatriotas, desde José de la Luz y Caballero hasta José Martí, como condición inexcusable del progreso de un pueblo, de la independencia y de la dignidad. De un pueblo podríamos señalar algunas cosas realizadas por la revolución en este campo, en esta provincia. Primero, la creación de una universidad con 9 facultades y 25 carreras. Un instituto superior de ciencias médicas que en estos días se acaba de concluir. Con capacidad de casi 3.000 estudiantes. Y 3 facultades. Un instituto superior pedagógico con 7 facultades. Un instituto preuniversitario de ciencias exactas con capacidad de 2.500 alumnos. Una escuela vocacional militar. Una escuela vocacional de arte, escuelas pedagógicas con más de 2.000 capacidades de matrícula, una escuela de educadora de círculos infantiles con 500 matrículas de capacidad. Una escuela de profesores de educación física y deportes con más de 500 capacidades. Una escuela de iniciación deportiva con más de 1.000 capacidades. 21 preuniversitarios en el campo. 43 escuelas secundarias básicas nuevas con una capacidad de casi 40.000 alumnos. 319 escuelas primarias. 63 semi-internados de primaria, donde estudian alrededor de 36.000 estudiantes. 2 escuelas politécnicas con más de 15.000 estudiantes. 41 escuelas especiales. 62 círculos infantiles, 8 palacios de pioneros, para no citar todas las obras. Existían estas instituciones antes del triunfo de la revolución. En alguna otra parte se ha hecho más por la educación del pueblo. Y me refiero solo a esta provincia, de Camagüey. En el terreno de la salud, construcción, remodelación y modernización de 24 hospitales con casi 5.000 camas. ...25 policlínicos... ...15... clínicas estomatológicas, 18 talleres de prótesis, todo al servicio del pueblo gratuitamente, decenas de otras instituciones que van desde hogares de ancianos, hogares de impedidos, hogares maternos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los resultados de una provincia con un elevado número de analfabetos y gran número de ciudadanos que apenas sabían leer y escribir? Hoy, el nivel de enseñanza de la población, el nivel medio, es de séptimo grado. 35 de cada 100 ciudadanos estudian. Una matrícula escolar de casi el 100%. Una retención escolar de alrededor del 97%. En la Universidad Camagüeyana hay hoy casi el doble del total de estudiantes que había en todo el país al triunfo de la revolución. Se gradúan 2 estudiantes de nivel superior por año que el total de graduados universitarios en todo el país al triunfo de la revolución. La mortalidad infantil, que sobrepasaba la cifra de 60 por 1.000 nacidos vivos en el primer año, y que todavía hace 10 años u 11 años alcanzaba la cifra de 26 por cada 1.000, se ha reducido ya a 11 cada 1.000. La perspectiva de vida se eleva a casi 75 años. El número de médicos se ha multiplicado varias veces. E incluso tenemos la institución del médico de la familia con más de 350 médicos en este momento. Como médico de la familia tenemos más que lo que había en toda la provincia al triunfo de la revolución. Más que el número total de médicos que había al triunfo de la revolución. En el terreno de la economía existía aquí una provincia que solo contaba con la agricultura cañera y el desarrollo industrial azucarero. Algunas pequeñas industrias, más que industria, chinchales. Con la revolución nace la industria eléctrica, que multiplicó casi 40 veces la capacidad de energía eléctrica que había en la provincia. Y se construyeron casi 5.000 kilómetros de líneas eléctricas. ¿Cómo sería posible concebir hoy esta ciudad, concebir estas luces, los estadios, concebir este acto sin ese desarrollo eléctrico? Con la revolución nació la industria química. Y hoy la provincia dispone de la capacidad de producir amoníaco, urea y fertilizantes mezclados por una capacidad de cientos de miles de toneladas cada año. Con la revolución nació la industria mecánica en Camagüey, y que hoy puede exhibir con orgullo esa moderna planta donde laboran miles de camagüeyanos para producciones civiles y militares. Plantas de producir alambre, de púa, plantas de trefilar, plantas de herramental, al de alrededor de 200 talleres mecánicos, solo en el área de la agricultura. Con la revolución nació la industria de materiales de la construcción, comenzando por una moderna fábrica de cemento capaz de producir 600.000 toneladas anuales y que funciona como un reloj, que cuenta con fábricas modernas de producir elementos ligeros de barro, 8 molinos de piedra, uno de los cuales tiene capacidad de más de 1.000.000 de metros cúbicos y decenas de plantas, de materiales que hacen posible estas obras que ustedes tienen hoy ante sus ojos. Con la revolución nació la industria de la construcción prefabricada y mecanizada a través de numerosas plantas de distintos tipos, que van desde las plantas Sandino, las plantas Gran Panel, las plantas IMS, que hacen posible ese flamante edificio de 26 plantas, construido prácticamente en un año, que tenemos a nuestra vista. Los procesos constructivos se mecanizaron. Con la revolución nació realmente la industria alimentaria, cuyo exponente principal es esa moderna fábrica de cerveza que produce 25.000 cajas diarias y que se cuenta hoy por su calidad es de la mejor del país, el moderno combinado cárnico, capaz de procesar hasta 1000 reses cada día, la planta de procesamiento de cerdo, capaz de trabajar en 500 unidades cada día, las plantas pasteurizadoras, las nuevas fábricas de quesos y otras decenas de industrias alimenticias. Con la revolución se impulsó el desarrollo de la industria azucarera. Centrales nuevos, estandarizados, han surgido en esta provincia. Y todos los antiguos centrales azucareros han sido reconstruidos o remodelados. Nació la industria de los derivados de la caña de azúcar y continúan desarrollándose esos renglones. Nuestra agricultura se tecnificó, se modernizó. Se mecanizó. Al triunfo de la revolución, todo el arroz que se producía era cosechado a mano. Toda la caña que se elaboraba era cosechada y cargada a mano. Gran parte de las labores agrícolas se hacía mediante tracción animal. Gran parte del transporte. ¿Cómo se podría concebir este moderno Camagüey si todavía en este país fuera necesario cortar el arroz a mano, cortar y cargar la caña a mano? ¿Cómo podrían desarrollarse las zafras sin los 115 centros de acopio con que cuenta la provincia? Todo esto se tradujo en grandes avances. Las producciones agrícolas se multiplicaron en muchos renglones, así como la producción industrial y las construcciones. Miles de instalaciones económicas y sociales se construyeron en estos años de revolución. Miles de kilómetros de carreteras, líneas de ferrocarril y caminos se construyeron estos años, y me refiero exclusivamente a la actual provincia de Camagüey. Se construyeron instalaciones de todo tipo en los puertos, almacenes de azúcar a granel, mecanización de la carga portuaria, nuevos puertos, nuevas instalaciones para el combustible o instalaciones para recibir amoníaco algunas de ellas sumamente costosas. En una provincia donde creo que existía solamente una pequeña presa, se han construido en estos años 44 presas y 179 presas medianas y micropresas. Gracias a esos desarrollos, desde el triunfo de la revolución, en la provincia de Camagüey se han construido 105.000 nuevas viviendas. Es decir, no he hecho el cálculo exacto, pero imagino, por el total de habitantes de la provincia, algo más de 700.000, que más del 50% de las familias camagüeyanas viven hoy en casas construidas después del triunfo de la revolución. No he mencionado tres importantes ramas. Las actividades científicas que nacieron con la revolución en nuestra provincia y que hoy cuenta con decenas de laboratorios y que acaba de inaugurar ese modernísimo centro de investigación de ingeniería genética y biotecnología, que es el segundo que existe en el país. Tal vez no fue correcto decir inaugurar, puesto que le faltan algunas semanas de trabajo, ya que no quisieron acelerar las terminaciones con motivo de la fecha para garantizar la calidad. Hoy se hacen cosas como las que se pueden apreciar allí, en el centro de camaronicultura, en los procesos biológicos que allí tienen lugar, la inseminación artificial de las camaronas, el desove artificial y todos esos procesos científicos y técnicos que nos permiten disponer de la base para un importante desarrollo en esa rama de la producción. Nuestros hospitales han adquirido un nivel científico elevado. No había mencionado la esfera de la cultura, que tanto se ha desarrollado en estos años de la revolución y de la cual son símbolos el ballet de Camagüey, la orquesta sinfónica, el Museo Ignacio Agramonte, la reconstrucción de teatros, el desarrollo, la conservación del casco histórico de la ciudad, los módulos culturales en todos los municipios de la provincia, y una actividad que ha permitido a la ciudad de Camagüey montar un espectáculo como el de ayer, de extraordinaria calidad, solo con artistas camagüeyanos. No había mencionado la esfera del deporte que nació con la revolución, cuyos exponentes son los estadios, como el Cándido González, o esa sala polivalente, terminada en estos tiempos y que es sin duda la mayor y una de las más bellas del país. Para el viajero que transita por las proximidades de esta plaza y observa esa sala polivalente, no sabe si está en Camagüey o en la antigua Grecia, en los tiempos de su mayor esplendor arquitectónico. Ese desarrollo deportivo se expresa no solo en las escuelas de profesores de que hablé antes, o las escuelas de iniciación deportiva, o las escuelas de perfeccionamiento atlético, que no creo que no había mencionado. Se expresa en las casi 800 instalaciones deportivas creadas por la revolución en esta provincia de Camagüey. Más, si los camagüeyanos pueden sentirse satisfechos de lo que han creado con sus brazos, con su espíritu revolucionario en el pasado, pienso que mucho más satisfechos han de sentirse por lo que están creando ahora mismo, por las perspectivas del futuro. Hace un poco más de 2 años visitamos esta provincia durante varios días. Recorrimos numerosos lugares en compañía del compañero Lázaro. Recuerdo que por aquellos días, en pleno proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en muchos campos que nos estaban paralizando, motivado por el entusiasmo de esta provincia, por el nivel cultural y técnico que estaba adquiriendo, por el prestigio y la autoridad de nuestro partido, le hablaba y les hablé a los camagüeyanos de importantes planes. Partíamos también de los grandes recursos naturales de esta provincia, la menos poblada o de menos habitantes por kilómetros cuadrados en todo el país. Y estuvimos trabajando en una serie de proyectos. Le planteamos a la dirección del partido de la provincia de Camagüey la idea de convertir a Camagüey en un modelo de desarrollo para el tercer mundo. Y en primer lugar, en un modelo de desarrollo de la producción alimenticia. Y también de desarrollo social. algunos de estos planes agrícolas. En años anteriores, se habían paralizado. No voy a explicar ahora, ya lo he hecho otras veces, los factores que dieron lugar a esa situación. Planteamos, de hecho, desarrollar en Camagüey el más grande plan de producción lechera que pudieran encontrarse en cualquier país. Desarrollar a plenitud las 14.000 caballerías disponibles para la ganadería alrededor de la ciudad, hacia el oeste, hacia el suroeste, el sur, el sureste, el este y el noreste de la ciudad. Elaboramos un plan para construir 300 nuevas vaquerías de las grandes en un periodo no mayor de 6 años. Se asignaron los primeros equipos y se empezó a trabajar. Le planteamos a la provincia la idea de duplicar la producción arrocera. La idea de impulsar la producción cañera para garantizar producciones de azúcar de no menos de 1.000.000 de toneladas cada año. Y además, la materia prima suficiente para otros usos de la caña, especialmente en la alimentación animal. Planteamos el criterio de que no se desperdiciara ni una hoja de cogollo, ni siquiera de paja seca de la caña. Planteamos la idea de impulsar considerablemente la producción de viandas y vegetales para satisfacer a plenitud las necesidades de la provincia. Planteamos la idea de impulsar el plan de cítrico hasta alcanzar las 1.000 caballerías que se habían propuesto inicialmente y trabajar arduamente en la construcción de los sistemas de riego de esos cítricos que entonces ni siquiera llegaban a 100 caballerías. Planteamos la idea de aprovechar al máximo todo el agua potencial que se escurre por nuestros ríos y arroyos, recuperar plenamente la voluntad hidráulica. Planteamos la idea de convertir esa pampa estéril de serpentina en terrenos altamente productivos. La idea de impulsar la producción de peces en todos los embalses, en todas las presas, en todas las presas medianas y micropresas. Planteamos incluso la idea de aprovechar el estiércol de esa enorme masa ganadera que estará alrededor de la ciudad para convertirlo en humus a través de la lombricultura, produciendo miles de toneladas de proteína de origen animal para la elaboración de pienso. Planteamos la idea del uso máximo de la técnica y la ciencia en nuestros suelos para sembrar en cada suelo la variedad adecuada de caña, para sembrar en cada hectárea de pasto la variedad adecuada de pasto. Quedó aquí un gran programa en la agricultura y en otras áreas. Analizamos bien cómo se iban a llevar a cabo ese desarrollo de la agricultura como planes integrales, algo que habíamos empezado a hacer en los primeros años de la revolución y que luego se perdieron por culpa de los teóricos del mercachiflismo que tuvieron la loca idea de jugar aquí con mecanismos capitalistas y como consecuencia del cual surgieron incluso los pueblos fantasmas, pueblos donde se hacían los edificios y no había calle, o había calle y no había alcantarillado, o había alcantarillado y no había agua corriente, o no tenían tienda, ni círculo, ni escuela, ni servicio de ningún tipo. Pusimos énfasis en la idea de los planes integrales, como se corresponde con un concepto verdaderamente elevado y verdaderamente revolucionario del socialismo, que significa la oportunidad de programar el desarrollo y no dejar que los problemas se resuelvan al azar. Recordamos que por aquellos días exhortamos a la provincia a luchar por este 26 de julio. Y algo más, a luchar por el derecho a ser sede del quinto congreso del partido. En esa lucha tendrá que lidiar con el resto de las provincias del país. Pero estoy seguro de que aunque esa lucha será dura, la provincia de Camagüey estará muy lejos de contarse entre las últimas. Para celebrar este 26 de julio, la provincia ha terminado más de 1000 obras que van de un pequeño centro de trasplante de embriones que puede tener unos 800 metros cuadrados a un edificio como este de más de 100 apartamentos y 26 plantas. Ese edificio se cuenta no como ciento y tantas obras, sino como una obra. Igual que el estadio polivalente se considera como una obra. Más de 1000 obras se han terminado desde que la provincia se propuso ganarse la sede del 26 de julio. En los últimos 18 meses, claro está que el esfuerzo desarrollado por la provincia impresiona a todos los visitantes, Ayer hicimos un recorrido con un numeroso grupo de periodistas. Ellos estaban admirados, más que admirados, asombrados. Recorrimos la cuenca lechera, lo que fue posible en algunas horas. Visitamos comunidades para los trabajadores ganaderos construidas en el término no mayor de un año. Comunidades de 300 viviendas como las que habíamos calculado cuando elaboramos el plan de la cuenca. Pero no era una comunidad fantástica. Era una comunidad que tenía sus edificios terminados, sus calles, sus acueductos, su acueducto, su alcantarillado, su círculo infantil, su escuela de semi-internado. Sus tiendas para la venta de productos alimenticios, de los productos agrícolas, sus áreas para los distintos servicios que requiere la comunidad. Y allí estaba construida también la casa del médico de la familia y reservado el lugar donde en el futuro se construirá el área social, el círculo social de la comunidad. Una comunidad integral, y no era la única que estaban construyendo. También se dieron a la tarea de construir y concluir aquellas instalaciones en las comunidades construidas anteriormente, donde faltaba el círculo, o faltaba la escuela, o faltaban otros servicios, o donde era necesario hacer nuevas viviendas. Era la idea de la concepción socialista, la verdadera concepción del desarrollo socialista, plenamente aplicado. Cientos de kilómetros de caminos y de carreteras, carreteras radiales y carreteras circulares, el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, el cuarto, el quinto y el sexto anillo, que nace desde las proximidades de vertientes. Algunas de ellas nacen por el suroeste y terminan en el circuito norte. Les puedo asegurar, camagüeyanos, que aquí, en los alrededores de esta ciudad, se está construyendo el más grande plan lechero del mundo. Comunidad integral. Comunidad integral. 14.000 caballerías. 14.000 caballerías organizadas en una gran unidad productiva. Que me digan si hay algo parecido en algún otro lugar. Que va a tener 550 vaquerías, alrededor de 540, y cientos de otras instalaciones, crías de ternero, centros integrales para las novillas que van a reemplazar las vacas productoras, centros de cría de los machos, en fin, todas las instalaciones que de manera integral lleva cada grupo de vaquerías. En este proyecto estamos trabajando con la cooperación de la FAO institución de Naciones Unidas, y sé el altísimo aprecio que sienten por este programa. La idea que tienen este programa, al que visitan casi todos los meses y que presentan como ejemplo de desarrollo ganadero en un país del tercer mundo, pero yo diría también que en un país, cualquier país del primer mundo. Quisiera saber si en Estados Unidos, por ejemplo, hay alguna unidad que se semeje a esto. Quisiera saber si en Europa, si en Francia, si en Holanda hay un tipo de organización integral de la producción de esa magnitud que se semeje a esta, que llevará además todos los laboratorios que se requieran, todos los talleres que se requieran, todas las líneas eléctricas que se requieran, todos los sistemas de riego que se puedan construir de acuerdo al potencial hidráulico. Y por eso podemos decir con satisfacción que tendremos acá, alrededor de esta ciudad, un plan ganadero único en el mundo. La provincia ha trabajado intensamente para este 26 de julio en la construcción de presas y micropresas. Ya este año aumentará la producción de arroz en 300.000 quintales y se proponen en un futuro no lejano alcanzar los 3 millones de quintales. Avanza el plan de cítrico y se acerca. Ya las 700 caballerías y de ellas más de 300 con regadío. Avanza la producción de viandas y vegetales, que en los últimos años se ha elevado 2,6 veces y aún es insuficiente. Avanzan las construcciones porcinas de las que no había hablado anteriormente. Y han elevado en los últimos años en un 60% la producción de carne de cerdo. En un 40% la producción de huevos y en un 60% la producción de carne de ave. Este año, a pesar de la sequía, están elevando la producción de leche en 11 millones de litros. Estamos seguros de que el proyecto de llevar la producción de leche de la provincia a 300 millones de litros en un futuro no lejano, con el ritmo de trabajo que llevan, lo alcanzarán. Ya empezaron a construir la fábrica de leche en polvo. Ya están terminando la nueva fábrica de quesos, que tendrá una capacidad de más de 30.000 litros diarios, y vendrán nuevas inversiones en este campo. En los últimos años, la masa ovino caprina de la provincia ha aumentado en 5 veces. Y ya en la pampa estéril del pasado, cuyo desarrollo avanza rápidamente, hay alrededor de 40.000 animales y no se detendrán hasta alcanzar los 300.000. Estas noticias tienen que ser motivo de orgullo para los camagoyanos y de entusiasmo para la provincia, pero también de entusiasmo para el país. Por alguna de las experiencias recogidas de este trabajo, la estamos extendiendo a otras provincias. Ya se desarrolla un ambicioso plan de construcción de instalaciones ganaderas, no de la magnitud de este, pero sí con la misma calidad de este, en la vecina provincia de Victoria de las Tunas. Ya se desarrolla en este momento un plan como el de Victoria de las Tunas en la vecina provincia de Ciego de Ávila. Ya se desarrolla un plan similar a estas dos últimas provincias en la provincia de Granma. Y este año pensamos iniciar el plan de Santi Espíritu. Y de ser posible también un plan importante en Pinal del Río. Ya todas las provincias del país están buscando las áreas donde llevar a cabo sus planes lecheros. Porque las ideas que estuvimos desarrollando aquí en Camagüey las estamos llevando a todas las provincias del país. Como le decíamos al compañero Lázaro, no hacemos nada en desarrollar este plan solamente en la provincia de Camagüey. Hay que desarrollarlo y lo estamos desarrollando de acuerdo con sus recursos naturales en todas las provincias del país. Por eso quiero recalcar que no se trabaja solo en Camagüey, sino que con este mismo espíritu se está trabajando en todo el país. Y estos planes requieren esfuerzos, coordinaciones, suministros de hembras. Vamos a llegar a construir entre grandes y medianas más de 200 vaquerías por año. Y quiero que sepan, camagüeyanos, que cuando empezó el proceso de rectificación se estaban construyendo 7 por año. A eso nos condujo el jueguito a los mecanismos, con los mecanismos del capitalismo. Lo mismo estamos haciendo con las escuelas, con los círculos infantiles, con las instituciones hospitalarias o policlínicos. Lo mismo estamos haciendo con todos los planes económicos y sociales del país. Lo mismo estamos haciendo en la construcción de caminos y carreteras. Lo mismo estamos haciendo con la voluntad hidráulica. Ahora, ¿cómo ha alcanzado este éxito la provincia? Eso no es casualidad. Admitido que Camagüey, desde los primeros años de la Revolución, se caracterizó por su gran entusiasmo. Pero con eso solo no es suficiente. Pienso que el secreto del éxito de estos programas en la provincia de Camagüey está muy relacionado con el trabajo del partido y el estilo de trabajo del partido en esta provincia. En el esfuerzo de los 37.000 militantes del partido, de los 35.000 militantes de la juventud y del apoyo masivo del pueblo de Camagüey. el trabajo voluntario en Camagüey, como en el resto del país, casi había desaparecido. Porque aquellos polvos de que hablé trajeron después esos problemas. Los tecnócratas no querían ni oír hablar del trabajo productivo. Y yo me pregunto aquí, que sin el si habría sido posible sin el apoyo de las masas, sin el trabajo voluntario, construir las más de 1,000 obras que se han inaugurado en estos días. La participación del pueblo en todo, en la construcción de comunidades, en la construcción de la fábrica de Xiolita, en la construcción de las escuelas, de los círculos, de los edificios de viviendas, del centro de biotecnología, donde quiera que se trabajaba. El socialismo es la ciencia de llevar al pueblo al desarrollo del país, llevar a las masas a su participación directa en el desarrollo del país, ganarse las masas para esa gran causa. El socialismo es la ciencia de crear y establecer, preservar y desarrollar el más amplio vínculo, el más profundo vínculo del partido con las masas. El socialismo es la ciencia de dirigir. El socialismo es la ciencia del ejemplo. Y con relación a esto, hemos visto cosas muy importantes en estos días. Ayer, cuando visitábamos la fábrica de queso en construcción y próxima a concluirse, nos encontramos que allí estaban trabajando voluntarios desde horas tempranas de la mañana. Todos los secretarios de núcleos del partido en el municipio de Chivanicú, todos los cuadros del Poder Popular y todos los cuadros de las organizaciones de masas. La población entera de Camagüey repartiendo las horas voluntarias trabajadas entre el total de habitantes, incluidos los que nacieron en este primer semestre, acumuló 25 horas de trabajo voluntario, 15 millones de horas de trabajo voluntario. Casi 2,000,000 de jornadas de 8 horas. Me contaba Lázaro algo que es lo más definitorio y que es la clave. Me contaba que todos los cuadros del partido, de los poderes populares, de la administración local o central y de las organizaciones de masa trabajaron un mínimo de 208 horas de trabajo voluntario en los últimos 18 meses. En trabajo real y efectivo, limpiando caña, haciendo sal, construyendo, trabajando con sus manos. 208 horas de trabajo bien organizado y bien empleado, que equivale a 20 días de más de 10 horas. O más de 25 días de 8 horas en medio del trabajo y de las obligaciones que tiene cualquier cuadro del partido o de la administración. Eso se llama ejemplo. Y ese es el camino verdaderamente revolucionario, verdaderamente socialista, capaz de llevar a un pueblo a cualquier meta, capaz de llevar a un pueblo hasta el fin del mundo. Meditaba cómo se habría sentido el Che, el que él tanto predicó el trabajo voluntario y tantos ejemplos dio de dedicación personal al trabajo voluntario. ¿Cómo se sentiría si pudiera escuchar esto? Nos dejó su ejemplo. El trabajo voluntario andaba por el suelo. El proceso de rectificación lo ha elevado a los niveles jamás alcanzados en la historia de la revolución. Por eso Camagüey, a pesar de las lluvias que fueron inoportunas, al final, en los últimos dos meses de zafra, y que no vinieron cuando tenían que venir después de la zafra, por eso Camagüey pudo alcanzar este año el millón de toneladas de azúcar. Por eso Camagüey alcanzó el 26 de julio con el 95% de sus cañas limpias, índice que no se había alcanzado nunca con anterioridad. Por eso, a pesar de la sequía, cuyos daños serían realmente incalculables, esperamos mantener un nivel decoroso de producción azucarera en la provincia de Camagüey, porque lo que el hombre puede hacer en materia de siembra, en materia de cultivos, en materia de limpia, lo ha hecho, aunque desde luego mucho dependerá de lo que llueva en la parte final de este mes y sobre todo en agosto y en septiembre. Esto es, a grandes rasgos, lo que significa el esfuerzo de los camagüeyanos. Nadie sabe cuán lejos podemos llegar trabajando así, pero ¿en qué condiciones internacionales se desenvuelve nuestro actual esfuerzo? Algo tengo que hablar sobre esto. Es muy importante. Necesitamos saber dónde estamos parados, en qué mundo vivimos, ¿Qué problemas amenaza al esfuerzo creador de nuestro pueblo? Vivimos en momentos de grandes problemas económicos en el mundo y sobre todo en el tercer mundo, de grandes deudas, de grandes crisis económicas para ese mundo. Vivimos un momento especial dentro del movimiento revolucionario mundial. No vamos a andar con melindres. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Hay dificultades en el movimiento revolucionario mundial. Hay dificultades en el movimiento socialista. Ni siquiera podemos decir con seguridad que los suministros que con la puntualidad de un reloj han estado llegando del campo socialista durante 30 años sigan llegando con esa seguridad y con esa puntualidad de reloj. Si el país ha estado haciendo más que nunca, con menos que nunca, y estos hechos lo demuestran, con menos divisas que nunca, es posible que en el futuro tengamos que seguir trabajando y esforzándonos y haciendo milagros con problemas también en los suministros provenientes del área socialista. Pero quizás el problema mayor es la euforia del imperialismo. La posición triunfalista del imperio y de la administración del imperio. Nunca ninguna administración, ni siquiera de la de Reagan, fue tan triunfalista. Nunca pronunció discursos tan triunfalistas. A partir de las dificultades en el campo socialista, pero fundamentalmente en algunos países socialistas. La administración de Bush viene pronunciando en los últimos meses discursos tales que parten de la premisa de que la comunidad socialista está en su ocaso, de que el socialismo está en su ocaso y de que el socialismo irá a parar al basurero de la historia, que fue el lugar que aquellos brillantes y geniales estrategas y creadores del movimiento socialista reservaron precisamente para el capitalismo. A partir de las dificultades que son evidentes y que todo el pueblo conoce, que han existido y existen en Polonia, de las dificultades del socialismo que han existido y existen en Hungría, Bush organizó una gira triunfal, un viaje triunfal por estos dos países en semanas recientes. Y es cierto que hay dificultades allí. Y él no fue por gusto a esos países, fue a alentar las tendencias capitalistas que allí se han desarrollado. Y los problemas políticos que allí se han suscitado. Será obra de historiadores y de estudiosos en algún momento profundizar en las causas de esos problemas. Yo tengo mis ideas sobre eso, pero no es este el momento de exponerlas. El hecho cierto es que tienen dificultades y que en unas elecciones recientes la oposición liberal, la oposición procapitalista, o al menos la oposición antisocialista, que todavía no ha definido bien cuáles son sus intenciones, ganó en las elecciones para senadores casi el 100% de los cargos. Y hoy en Polonia, incluso el líder de esa oposición, el señor Walesa, conocido, con las informaciones periodísticas en nuestro país, le ha planteado al gobierno del presidente Yaruzelski, que ganó la presidencia por un voto más del mínimo indispensable, que lo mejor sería es que le entregaran el gobierno a la oposición. Ha dicho incluso en días recientes que no se oponen a que alguno de la oposición esté en el gobierno, pero que no contrarían con el apoyo de la oposición, que lo único que aceptarían la oposición es la entrega del gobierno. En Hungría ocurre lo mismo. Hace un día se sacaron a elección 4 cargos de diputados y 3 de ellos los ganó ampliamente la oposición. ¿Ante qué fenómenos estamos? ¿Acaso ante un tránsito pacífico del socialismo al capitalismo? Es posible. Pero incluso nosotros no lo cuestionamos. Nosotros defendemos el derecho sagrado a la independencia de cada país y de cada partido. Es lo que pedimos para todos los pueblos del mundo. Es lo que pedimos para todos los pueblos de América Latina y del Tercer Mundo. El derecho de cada país a construir, si quiere, el socialismo, que tanto trata de impedir por la fuerza de las armas Estados Unidos. El derecho de nuestro pueblo a construir el socialismo. Claro que ese derecho no lo dio nadie. Lo ganamos nosotros, lo conquistamos nosotros y lo defendemos nosotros. Pienso que se han cometido muchos errores que traen estos problemas. Y a veces incluso medito si no sería mejor que esas nuevas generaciones que nacieron en el socialismo en Polonia y en Hungría se dieran una vueltecita por el capitalismo para que conozcan el capitalismo, lo egoísta, lo brutal y lo deshumanizada que es la sociedad capitalista. es un asunto muy delicado, pero son nuestras reflexiones más sinceras sobre estos problemas. En su viaje triunfal en Gdańsk, una ciudad de Polonia, donde dice que una multitud recibió al señor Butz, según cables de las agencias norteamericanas más renombradas, había muchos letreros, y no puedo certificar si eran muchos o pocos, porque no estaba allí, ni lo vi por televisión, sino que lo leí en los cables. Dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Butz en aquella ciudad polaca. Desde luego que hay dos tipos de comunistas: los que puedan dejarse matar fácilmente, y los comunistas que no nos dejamos matar fácilmente. Con regocijo narraban esos cables de la agencia imperialista que otros letreros decían: Lenin, Yaruzelski, asesinos. No voy a defender a Yaruzelski, creo que él se puede defender a sí mismo. Pero ¿qué significa que en una ciudad de un país cuya liberación costó la sangre de 500,000 de soldados soviéticos y pongo a un lado los errores de política internacional que en otros tiempos pueda haber cometido la Unión Soviética con relación a Polonia, simplemente me repito al hecho real de que 500,000 de soviéticos murieron luchando junto al pueblo polaco por la liberación de Polonia, y que se llame a Lenin asesino, el fundador del primer Estado socialista, que abrió la primera gran brecha a los pueblos del mundo, el fundador del primer Estado socialista, cuya revolución hizo posible la desaparición del colonialismo y que más de 100 estados hayan alcanzado su independencia, que más de 100 antiguas colonias hayan alcanzado su independencia. ¡Qué repugnante llamar asesino a Lenin, cuyo pueblo alcanzó la victoria contra el fascismo con el sacrificio de 22,000,000 de muertos entre sus mejores hijos! Es realmente amargo Pero claro, esto multiplica la euforia del señor Bush. Multiplica su triunfalismo. Multiplica la hostilidad imperialista contra Cuba y la multiplica mucho. Porque si el señor Bush parte de la premisa de que el socialismo está en su ocaso, que la comunidad socialista se va a desintegrar, ¿qué pensará con relación a Cuba? Esta Cuba firme, esta Cuba valiente, esta Cuba heroica, esta Cuba que ni se rinde ni se vende, si se parte de esa premisa. ¿Por qué cambiar la política con relación a Cuba? Lleva a cabo la política de paz contra las grandes potencias y guerra contra los pueblos progresistas. Lleva a cabo la política a partir de esa premisa. ¿De qué? Si el socialismo se desintegra, Cuba no podría resistir. La revolución cubana desaparecería. Y ese razonamiento multiplica el espíritu agresivo y la hostilidad del imperialismo yanqui contra nuestro pueblo, contra nuestra revolución, contra nuestra patria. Esas son verdades. Por eso ahora lo vemos más insolente que nunca, más fascineroso que nunca el imperio, más amenazante que nunca. Pero imagínense ustedes, ¿qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? De acuerdo con esa hipótesis, si eso fuera posible, que no lo creo posible, las potencias imperialistas se lanzarían como fieras sobre el tercer mundo. Se repartirían de nuevo el mundo como en los peores tiempos, antes de que surgiera la primera revolución proletaria. Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las tres cuartas partes de la humanidad. Pero ni aun así la lucha cesaría. Ni aun así los pueblos jamás aceptarían. Los pueblos seguirían luchando hoy tal vez más que nunca. Y en la primera fila de esa lucha estaría nuestro pueblo, estaría nuestra patria, estaría nuestra revolución. Naturalmente, que las mayores ilusiones se las hace el imperialismo y se las hace Bush a partir de las dificultades que está atravesando la Unión Soviética. Va baluarte fundamental de la comunidad socialista. Y es cierto que la URSS está atravesando dificultades. No es un secreto para nadie. Y el sueño de los imperialistas es que la URSS se desintegrara. Hay dificultades y son crecientes las tensiones entre las nacionalidades de la URSS, las tensiones y los conflictos. Son evidentes las tensiones internas dentro de la URSS y hemos sido testigos de la huelga de cientos de millones de mineros, cientos de miles de mineros, en Siberia, en el Don y en otros lugares. Esas noticias llenan de felicidad a la reacción mundial. Esas noticias llenan de felicidad al imperio. Nosotros en estos días hemos recibido un mensaje muy caluroso y muy fraternal de la Unión Soviética en nombre del partido, del gobierno y del Estado soviético. Nuestro sentimiento de amistad con el pueblo soviético y de reconocimiento al papel de ese gran país es enorme, y ustedes lo saben. También nuestro agradecimiento hacia ese país, Nuestros más fervientes deseos es que los soviéticos logren superar sus dificultades, logren reconstruir su unidad, logren mantener y elevar el gran rol que ese país ha jugado en el mundo. Los problemas de la Unión Soviética es algo que preocupa extraordinariamente a todos los países del tercer mundo, a las antiguas colonias, a aquellos pueblos que no quieren volver a ser colonizados, porque en la URSS estuvo su fundamental y más firme aliado. Al ver estos problemas, los círculos imperialistas sueñan con un imperio de 1000 años, como en su tiempo soñó Adolfo Hitler, con relación a su tercer Reich, pensaba que duraría 1000 años. Y duró realmente muy poco. Posible que en los círculos más reaccionarios del imperialismo se estén repitiendo esos sueños. Estoy seguro, no durarán tampoco mucho tiempo. Y esto no es cuestión de armas nucleares, de cohetes de un lado y de otro, o de arreglos para el desarme nuclear, nos alegramos muchísimo. Pero la independencia de nuestro pueblo depende de nosotros, no depende de cohetes nucleares de la Unión Soviética ni de nadie. Recuerdo la crisis de octubre y una frase de la crisis de octubre. No tenemos cohetes estratégicos, pero tenemos cohetes morales. Esas son las armas con que se defienden los pueblos. Creo en los pueblos y creo más que nunca en los pueblos, como creo en mi pueblo. Y sé de lo que es capaz, sé de lo que es capaz nuestro pueblo. Pero aquí, razonando muy fríamente, como hay que razonar con el pueblo, en una fecha como hoy, en un minuto histórico como el que vive hoy el mundo, debemos pensar, debemos razonar. ¿Acaso vamos a detener nuestra marcha? ¿Acaso vamos a detener este colosal esfuerzo? No, jamás. ¿Ante las realidades cerraremos los ojos? No, jamás. ¿Ante las realidades meteremos la cabeza como el avestruz en un hueco? No, jamás. Tenemos que ser más realistas que nunca, pero tenemos que hablar, tenemos que advertir al imperialismo que no se haga tantas ilusiones con relación a nuestra revolución y con relación a la idea de que nuestra revolución no pudiera resistir. Si hay una debacle en la comunidad socialista. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuba y la revolución cubana resistirían. Sé lo que digo, y lo digo con calma, con serenidad y con toda la sangre fría del mundo. Es hora de hablarle claro a los imperialistas y es hora de hablarle claro a todo el mundo. Nosotros no bromeamos. ¿Qué nos puede asustar a nosotros? Si hace 27 años, 28 años, casi, conocimos de la experiencia de la crisis de octubre. Por ahí andan los historiadores recogiendo papeles y dando sus versiones. Todavía nosotros no hemos dado la nuestra. Sí, asistimos a una reunión por allá por Moscú donde había norteamericanos, personajes de aquella época, soviéticos y algunos cubanos. Nosotros no hemos dado todavía nuestra versión. Ni hemos sacado nuestros papelitos, que tenemos papelitos. Lo que hay una cosa es evidente, vivimos aquella experiencia. Y no recuerdo haber visto un solo cubano vacilar. Los cubanos se resistían a cualquier concesión al imperialismo. Y los cubanos de aquella generación, gran parte de la cual sobrevive a la cual se han unido nuevas generaciones muy bien formadas con una gran conciencia política. Pues los cubanos de aquella generación estuvieron dispuestos a morir sin vacilación alguna. Morir antes que retroceder, morir antes que ceder. ¿Qué puede asustar a nuestro pueblo revolucionario? No hay nada en el mundo que pueda hacer vacilar, que pueda asustar a nuestro pueblo revolucionario. Hace rato ya, de que el señor Reagan, hace algo más de 8 años, prorrumpió en grandes amenazas contra Cuba, que nosotros nos olvidamos de los libritos académicos sobre la guerra, aceptamos sí toda la experiencia positiva, toda la experiencia de la guerra convencional y adoptamos la doctrina de la defensa del país y el concepto de la guerra de todo el pueblo. Y todo el mundo sabe cuál es ese concepto, porque todo el mundo participa de ese concepto. Es la filosofía de lo que debe hacer nuestro país en cualquier circunstancia, de lo que haría en caso de bloqueo total, donde no pudiera entrar ni un litro de combustible, ni un grano de alimento. ¿Qué haríamos? Y sabemos qué haríamos. Lo sabemos muy bien. Y sabemos que resistiríamos. Caso de guerra de desgaste, sabemos qué haríamos y sabemos cómo resistiríamos. Caso de invasión y ocupación del país por las tropas yanquis, sabemos cómo resistiríamos, cómo lucharíamos y qué haríamos. Y sabemos que más tarde o más temprano el precio sería tan alto para los agresores que tendrían que marcharse de nuestro país más tarde o más temprano. En el concepto de la defensa, hace rato que hemos aprendido a contar solo con nuestras propias fuerzas. Y sabemos en caso de un bloqueo total, no entra ni un litro de combustible ni un grano de alimento, ni una bala. La URSS no tendría fuerzas convencionales con las cuales romper ese bloqueo a miles de millas de sus fronteras. Y ningún país puede confiar a otro su defensa. Un país solo puede confiar su defensa a sí mismo. De modo que nuestras mentes, nuestras ideas, nuestros conceptos están elaborados y desarrollados. ¿Y qué creen? Que perdemos el sueño. ¿Qué creen? Que nos llenamos de incertidumbre ante todas esas premisas y todas esas hipótesis, que se quiten la telaraña del cerebro. Que nosotros sabemos lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos. Sabemos con lo que contamos, de modo que estamos tranquilos. Ni lo peor nos asusta, ni la peor premisa, ni la peor hipótesis. Pero como vivimos en este mundo y en este planeta, tenemos que conocer las realidades y tenemos que meditar sobre las realidades. El futuro presenta amenazas debido a esta política imperialista, a estas creencias, a esta idea de que el socialismo está en el ocaso, y llegaría el momento de cobrarle a Cuba el precio de más de 30 años de revolución. Aquí no podrán cobrar nada. Y esto no es de ahora, desde hace mucho tiempo. Y ya lo dijo Maceo. ¿Qué le correspondería al que intentara apoderarse de Cuba? Y este es el pueblo, este es el país, y es el pueblo de Céspedes y de Martí. Este es el pueblo, este es el país, el mismo país y el mismo pueblo de Agramonte y de Máximo Gómez. Este es el mismo país y el mismo pueblo del titán de bronce, Antonio Maceo. Este es el mismo país y el mismo pueblo de Yara y de Baire. Este es el mismo país y el mismo pueblo de la protesta de Baraguá. Este es el mismo país y el mismo pueblo del Moncada y del internacionalismo, solo que con una conciencia revolucionaria tan alta como nunca lo tuvo en toda su historia. Y este pueblo y este país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia. Patria o muerte, venceremos. Ahora